Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre la Trinidad. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu, porque son necedad para nosotros, y no las podemos entender porque solo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció el pensamiento de Dios para instruirle? Pero nosotros poseemos el Espíritu de Cristo. Siempre nos va a resultar provechoso que podamos profundizar sobre el contenido de la antigua tradición de la doctrina y de la fe católica, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron también los santos padres, en especial en los tiempos en los que vivimos actualmente, donde el espíritu de las tinieblas lo único que quiere hacer es engendrar confusión para que muchos de nosotros nos podamos alejar de la fe. En la fe, efectivamente, está fundada la Iglesia. De manera que todo aquel que se aparte de la fe deja de ser cristiano y ya no merece tener el nombre de tal. Existe una Trinidad que es santa y es perfecta y de la cual se afirma que Dios es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así en la Iglesia se predica un solo Dios, pero en tres personas. Siempre en el catecismo, cuando enseñamos a los niños, les explicamos, tenemos un solo Dios, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios. Que lo trasciende todo, que lo penetra todo y lo invade todo. Lo trasciende todo en cuanto Padre, principio y fuente, lo penetra todo por su palabra y lo invade todo en el Espíritu Santo. Todas las gracias y los dones se nos dan en la Trinidad y se nos da por el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Pues así como la gracia se nos da por el Padre a través del Hijo, así también no podemos recibir ningún don si no es en el Espíritu Santo, ya que hechos partícipes del mismo, poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la participación de este Espíritu. Nunca podremos comprender a Dios, porque no sería Dios quien es si fuese un Dios entendido, si pretendemos poder comprender a Dios nunca podremos, porque Dios es infinito y nosotros somos limitados. En nuestra vida también podemos reflexionar si realmente ponemos los medios para profundizar en el conocimiento de nuestra fe católica. ¿Nos mantenemos indiferentes o en medio de la ignorancia, sobre todo para que no podamos cambiar de vida, o para evitar comprender, comprometerme en la Iglesia? También podemos preguntarnos si damos testimonio de nuestra fe, o tenemos miedo de predicar nuestra fe por el miedo a que fuéramos rechazados en medio de las amistades o ir en contra de la corriente, o permanecemos directamente en silencio, que eso también puede llevar a muchos a escandalizarse. Pidamos hoy día a San José la gracia de la fortaleza para poder dar testimonio de Dios en cada lugar donde nos encontremos, cuando se presenten esas circunstancias para hacerlo, a pesar de ser rechazados, porque a veces tenemos que permanecer en silencio, pero no por miedo, sino por prudencia. Vamos a pedir entonces esta gracia en el día de hoy a San José. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.